¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Viernes, al fin y al cabo es viernes. Ya llegamos a la mitad de enero y en la cuesta de enero. Y yo espero que usted se siga cuidando, porque tenemos en todo lo que da la nueva pandemia, que no es nueva, el Omicron. Hay que cuidarse. La verdad que este Omicron pues está causando estragos. Afortunadamente, pues todavía las hospitalizaciones no se incrementan en la misma medida que los contagios. Esperemos que no. Hay que evitarlo, hay que cuidarnos. Mire, no crea eso de que ya le dé mejor a todos. No, porque sigue siendo COVID y el COVID es mortal. Si bien la vacuna es un escudo a todos los que ya la tenemos, pero sigue siendo una enfermedad mortal. Así es de que hay que evitar contagiarnos mejor. Use cubrebocas doble. Ahora lo están por la cantidad de contagios y la manera en la que se contagia uno, hay que tener un cubrebocas bueno, cubriendo nariz y boca, lavado de manos, sana distancia. Por favor, la humanidad, pues hemos aprendido esto, no veo por qué no lo tengamos que hacer adecuadamente para prevenir pues esta enfermedad. Pero bueno, estamos transmitiendo hoy viernes, gracias a Dios, es viernes. En Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros aquí desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted desde nuestra sala de Zoom, que es nuestro, pues como le he llamado, nuestro estudio virtual. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Bienvenida. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y por supuesto, pues esperando que hayan tenido una linda semana, ya la segunda semana de enero. Y pues bueno, fin de semana, qué rico, viernes, listos para, pues bueno, emprender este nuevo año con nuevas experiencias, nuevos viajes o a donde se pueda en los alrededores de Yucatán. No, no, bueno, yo creo que el tema, aprendamos cuáles son las cosas esenciales En la vida. para vivir feliz, ¿no? Yo creo que la pandemia nos está dejando estas lecciones, Tremendamente. tremendamente, ¿no? Entonces, aprendamos la lección, no perdamos la lección de Así es, lo que la Robert. pandemia, digo, nos ha hecho sufrir tanto. A muchos. Que pues A muchos. aprendamos la lección, ¿no? Tanto de salud como de pérdida, como de no poder ver a los seres queridos, como económicamente hablando. Entonces han sido muchas las pérdidas y muy muy atinado pones este tema del que vamos a hablar, pues refiriéndose a pues estos retos, ¿no? Porque pues bueno, el título de la plática es cuáles son las tres cosas esenciales con las que debes vivir. Bueno, cada quien contestará a esa pregunta. Sin embargo, hoy vamos a hablar de Barry Shore, que era un emprendedor muy exitoso, ¿sí? Y que repentinamente enfermó y su vida y sus perspectivas cambiaron por completo. Vamos a hablar un poquito de esta vida de este Barry Shore y que es considerado como el embajador de la felicidad actualmente. Bueno, y pues bueno, con todo esto que le pasó, ¿no? Impresionante que Robert seas una persona exitosa, con negocios funcionando, con negocios de millones pues yo me imagino que de dólares, en lo que aquí se refiere, y que de repente un buen día amanece y está sin movilidad. O sea, Cuadripléjico. ¿cómo se dice? Cuadrapléjico, ¿no? Cuadripléjico. Cuadripléjico. Y bueno, estar así, no me imagino. O sea, la verdad, un reto tremendo, de eso vamos a platicar, de cómo se recupera, cómo es una persona que siempre es optimista y que, pues, dada el ejemplo, todo lo que hemos pasado, muchas veces se nos olvida que la verdad estamos mucho mejor que muchos otros, ¿no? O sea, es muy agresiva la comparación, pero siempre hay que apreciar lo que sí tenemos. No enfocarnos en lo que perdimos, sino enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí podemos y en cómo mejorar, o sea, poner nuestra vista hacia lo que podemos mejorar. A fin de cuentas, eso es lo que yo absorbo de todo lo que vamos a platicar ahorita y de este informe de este chico, de este Barry, que verdaderamente pone ese ejemplo diciendo, oye, no te olvides que hoy despertaste en una cama, que tenías luz, que tenías agua y que tenías algo que comer. Créeme que siempre hay que visualizar, valorar eso que tenemos. Y enfocarnos en lo que podemos hacer y podemos lograr, y no tanto dejarnos hundir en lo que hemos perdido y en lo que no tenemos. No sé. Bueno, la historia de Barry me gustó porque pues se puede trasladar a muchas historias de lo que hizo la pandemia. Entonces, la historia de Barry, pues como lo platicas, lo llevaron al hospital el día que despertó cuadripléjico. Le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, o sea, tu propio sistema inmunológico atacó tus nervios, te deja para cuadripléjico, quiere decir que estás sin poderte mover en las cuatro extremidades de tu cuerpo. Lo llevaron al hospital y no salió hasta en 144 días. Estuvo 2 años en cama, sin siquiera poder voltearse solo. Con el tiempo pudo ir recuperando movilidad y hoy en día puede caminar con ayuda de un aparato. Pero no fue fácil llegar a ese punto. Uno pensaría que el evento causó depresión y enojo, pero no fue así. Él confiaba en que había pasado por algo y que iba a hacer lo necesario para poder seguir adelante en su vida. ¿Cuántos no nos enfrentamos a las circunstancias adversas con ese mismo pensamiento? ¿No? Que esto va a pasar y que vamos a salir algún día. De los ejercicios que más le ayudaron a recuperar movilidad fue la natación. Al principio solo podía nadar 1,5 km. En los últimos 12 años logró acumular la cantidad de kilómetros que hay entre Myanmar, Birmania y Nueva York. Pues no sé dónde está Birmania, pero son un chorro. Varios doctores le dijeron que no iba a poder a volver a caminar. Fue su actitud lo que lo sacó adelante. Shore decidió enfocarse en lo que sí podía hacer y fue de esa experiencia que sacó la inspiración para su proyecto más importante. La alegría de vivir, que es un libro bestseller, The Joy of Living, un libro donde te enseña cómo eliminar el estrés de tu vida y podcast y encontrar la alegría en lo mundano. Se convirtió en un motivational speaker, o sea, en un conferencista. Tiene un podcast y vende mercancías con uno de sus mantras. Smile, sí he visto esos, smile, las tres cosas fundamentales por las que debes vivir. Bueno, pues estas son las tres cosas, amigos, que no se las pueden ustedes perder. Y me gustó la historia, pues porque viene, como lo decía, muchas historias de la pandemia, lo mismo, llevamos 2 años encerrados, vamos para el tercero, Dios quiera que no, toco madera. y que este mendigo Omicron dé su batalla y se vaya. Pero pues es importante la reflexión, amigos, sobre todo arrancando el año, sobre todo yo sé que muchos angustiados por lo que estamos viendo y luego le sumamos la parte económica, la parte política, la parte de incertidumbre que vivimos en este país. Y pues yo creo que es importante atender estas tres cosas fundamentales con las que debemos de vivir. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, con temperaturas muy ricas. En la semana cayó el frente frío número 21, creo, el 22, y pues bajó la temperatura de una manera muy agradable. En algunas ocasiones lluvias dispersas, pero bueno. Lo importante es disfrutar todavía estas temperaturas aquí en Mérida, prepararnos para la temporada de lluvias allá para finales de mayo o junio, pues para prepararnos para la temporada de huracanes. Así es de que quédese con nosotros, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Yo creo que muchos van a tomar este fin de semana para descansar, ¿no? Ya, párenle de tanta fiesta, ya. Aunque cuando toca la siguiente, el 2 de febrero, si le tocó muñequito, pues ni modo, a seguirle con los tamales, no queda otra. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana, tranquilos en casa, quedes en casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle. Y menos que vaya a reuniones y fiestas. La verdad que, pues si tiene usted compromisos ya establecidos, hable con los anfitriones de lo que puede ser, pues algo que donde usted se pueda contagiar, mejor no vaya, no acuda, no lo haga. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Mire, si usted tiene oportunidad de ir a pasear al puerto a altura de Progreso y entrar a donde están pues el puerto a altura y ver estos barcos, son verdaderamente impresionantes. Sobre todo el tamaño, la capacidad de carga, y bueno, Línea Peninsular, pues es pionera en el servicio de entrada y salida de mercancías en Puerto Progreso. Ellos toman todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Ya ve que están llegando muchas industrias a Yucatán. Qué bueno, la labor del gobierno pues está abriendo Yucatán, hay inversiones, hay trabajo, ojalá sigamos por ahí. Y con mayor razón debemos de detenernos a cuidarnos de la epidemia. Y Línea Peninsular, pues si tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699 355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, pues un tema muy reflexivo, amigos, muy importante, pensaría yo, porque, pues, ¿a qué venimos a esta vida si no a ser felices? a vivir la vida con alegría, a aprender a vivir la vida con alegría, que yo creo, bueno, venimos a esta vida a aprender, porque el paso por la vida, pues es un aprendizaje constante. No podemos decir que venimos a esta vida, pues a aprender, ¿aprender a qué? Pues a vivir, ¿no? ¿Tú qué opinas, Bueno, Laura? aprender a ser felices, Robert. Por eso, a vivir con A alegría. vivir, pues sí, mu muchos, pues con este consumismo y comercio y el tener y las cosas y lo material, pues nos ha llevado, sobre todo a los que vivimos aquí pues en el continente americano, que es la parte occidental. Pues esa cultura occidental tenemos arraigada es de consumir, o sea, de que nuestra vida es tener, tener, tener, el que tenga Correcto, más, o sea, correcto. ¿cómo nos miden nuestros logros? Ah, porque tienes la casa más grande o el auto más caro o porque tienes muchas empresas o porque tienes, tienes, tienes. Y contrariamente, por ejemplo, en el Oriente, pues en estos lugares donde está muy arraigada la religión, la espiritualidad y todo eso, pues es lo de menos el tener. O sea, para ellos tener mucho y ser una persona infeliz, que tu esposa te dejó, que vives solo o que siempre estás malhumorado y siempre te estás quejando de todo, pues para ellos definitivamente ese no es el ideal de nuestra existencia. No, bueno, es otra ¿Sí? cultura, Para claro. ellos es si están en paz, si están tranquilos, La si honorabilidad. tienen armonía, si hay amor a su alrededor, pues así tengan un bloc como silla en su casa, para ellos están bien, ¿sí? Porque vinieron, ellos consideran que vienen a este mundo como un paso para la siguiente vida. Y aquí es donde tenemos que aprender a ser mejores, a disfrutar y a ser felices, a amar lo que estamos viviendo y lo que nos rodea. Entonces, yo creo que de alguna manera, pues la manera de pensar de Barry, de este Barry Shore, se fue hacia allá, ¿no? Encontró esa diferencia, encontró esa manera de sostenerse y mantenerse, pues con vida y con alegría y con un motivo para continuar. Y bueno, aquí lo que tú decías en el corte anterior habla de sus tres cosas fundamentales, aparte de este libro que escribió, que habría que conseguirlo, la verdad, suena muy interesante, yo la verdad nunca lo he leído, pero bueno, La alegría de vivir de Barry Shore, como se oye, pues de estas tres cosas fundamentales pone, utilizando acrónimos, pues por ejemplo, pequeñas, o sea, ¿cómo se le llama? Siglas, ¿no? MAD, que es la abreviación a Make a Difference. Cualquiera que oiga MAD, pues es molesto en inglés. Pues sí, es un acrónimo, Pero ¿no? aquí no, pues estamos viendo Make a difference. letra por letra, que viene siendo Make a Difference, que significa haz una diferencia. Y bueno, a lo que es, se acerca y lo que él está procurando decir es que la primera idea es que tu vida tenga un propósito, que cuando dejas ese propósito puedes hacer la diferencia, ¿sí? Cuando dejas que ese propósito te motive es cuando puedes hacer esa diferencia. Entonces, Yo creo que la parte de entender a qué venimos a esta vida, que es el propósito, que es lo que llama Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, que fue el último libro, creo, que escribió, y que hace la diferencia, que dice, bueno, yo ya les di los hábitos de cómo ser la gente más eficiente en esta vida, que son los 7 hábitos de la gente altamente, ¿cómo se dice? Altamente competitiva o altamente eficiente. eficiente. Y después se dio cuenta, yo creo que leyó el libro de este Short y dijo, ah, caray, pues sí, ¿para qué venimos, no? Ese legado, ¿qué vas a dejar? ¿Vas a dejar que simplemente en tu lápida diga, Aquí estuvo Juanito Pérez y ya, descanse en paz. O que diga, aquí está Juanito Pérez, que vivió feliz Ándale, y y dejó descanse en paz. a Y mucha dejó, gente feliz. no, no sé, digo, el propósito creo que es fundamental, no simplemente para lo que digan en tu lápida. Ah, por supuesto que no, Robert. Pero Esto va más ¿qué te allá. gustaría que dijera tu lápida, no? Pues yo no pensaría tanto en la lápida porque me haces pensar en mi muerte. Sí, pero sí me gustaría, pues, ¿qué es lo que yo quiero cada día? Que cuando yo ponga mi cabeza en la almohada pueda sentirme orgullosa de lo que hice, de cómo manejé la situación, de no tener remordimientos, ¿sí? Y que muchas veces sí tenemos remordimientos y a veces dices, oye, me pasé en esto, o no lo manejé de la manera más adecuada, o pude haber sido más amable, o pude haber dejado un ejemplo, o pude haber defendido a X o Y, o cuántas cosas, ¿sí? Siempre están a nuestro alcance para hacer la diferencia y a veces preferimos ver por otro lado y hacernos a los que no nos dimos cuenta, Y hacerte pato. ¿sí? O simplemente no aprender de esa situación que acabas de vivir. Pero Entonces, yo creo que es importante para lograr lo que estás diciendo, que vivamos hoy, el presente, ¿no? Que no vivamos rumiando el pasado y así que no es. vivamos temiendo el futuro. O sea, O tenemos que vivir aspirando al hoy. futuro, es hoy. Esa parte creo que es un ejercicio que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Porque no muchos pues nada más llegan al cansancio y dicen es hora de dormir y jas y jala, ¿no? Mucha gente yo conocía, bueno, tuve un jefe que lo que él quería era cansarse para llegar a dormir y no pensar. Pues quién sabe, tal vez sufría de insomnio y no podía dormir, por eso tenía que Sí, llegar era un cansado. alcohólico. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes. Mire, es viernes, los pingos andan sueltos y pues aquí cometí un error y tenemos que repetir parte de la grabación, pero... Bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver esta noche en la conversación y trae un consejo seguro. ¿Qué nos estabas diciendo, Laura, por favor? No, pues nada, no lo escucharon porque no se grabó. Pero empezamos nuevamente. Les voy a dar una recomendación de un seguro de auto. Y bueno, cuatro razones por las cuales asegurar tu auto. Primero, que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Así que recuerda, hay varios tipos de coberturas de seguro de auto. Está la amplia, que es la que te cubre la reparación de tu auto o la pérdida total del mismo. Y está la de daños a terceros o responsabilidad civil, que es lo mismo, que es la que cubre todo lo que tú provocas a un tercero con tu auto. O sea que no reparan tu auto, pero sí reparan el auto al que tú golpeaste. Este tipo de seguro, pues no pagas deducible, no pagas deducible porque pues es en automático. Recordemos que el deducible solo se paga cuando tú tienes la culpa y tienes cobertura amplia y es para reparar tu auto. El deducible es para reparar tu propio auto, no los terceros. Así que pues aquí es un consejo muy importante porque muchas veces cuando pues he escuchado de personas que están en el estacionamiento, retroceden, golpean al coche de atrás, se bajan, ven que no les pasó nada a su coche y se van. Y no, hay que quedarse, llamen a su aseguradora y ustedes lo único que tienen que hacer es el trámite de recibir a quien les asigna al ajustador, recibir al ajustador, tome nota y le da su vale al que estaba estacionado para que vaya a reparar su coche. Usted no tiene que pagar deducible, es muy importante que lo sepa. Y bueno, ¿qué otra cosa importante? Pues la asistencia médica, que usted cuente con un vale para poder ir al hospital si usted salió dañado estando dentro de su auto o cualquiera de los que venían con usted dentro del auto, eso también es importante. Y por último, pues la asistencia vial, que tenga una grúa que pueda ir por usted si sufrió de un problema de descompostura del auto, que lo pueden llevar al taller de su preferencia. Y pues bueno, son algunos puntos importantes a considerar de por qué siempre tener asegurado su auto. Así que no esperes más, pregunta ya las opciones que manejamos en Alcalá Oliver Asesores en Seguros, ya que prácticamente manejamos todas las diferentes compañías que existen para asegurar su auto y así encontrar una opción ideal para usted de acuerdo a su economía. Llámenos al 9991-2247-16 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, amigos, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Estamos con el tema, ¿cuáles son las tres cosas esenciales con las que debes vivir? Yo le agregaría, con las que debemos aprender a vivir. Esto lo escribió Barry Shore en su libro. Ya les platicamos la historia de Barry Shore, que quedó enfermo, se recuperó. Y pues retomó su vida escribiendo este libro, The Joy of Living, que es un bestseller que se los recomiendo para que lo lea, en donde él enseña cómo eliminar el estrés de la vida y cómo encontrar alegría en lo mundano. Y sobre todo, pues que venimos nosotros o estamos inmersos en esta pandemia, donde yo estoy seguro que a mucha gente pues le causa angustia, le causa depresión, le causa esta intranquilidad mental que nos puede enfermar, que nos puede hacer daño. Entonces, pues él nos propone tres ideas fundamentales de las que debes, con las que debemos aprender a vivir. Y los usa como acrónimos. El primero fue MAD o MAD, Make a Difference, que ya lo explicó Laura maravillosamente. El segundo es smile. En inglés la palabra smile, SMILE, que quiere decir seeing miracle in life every day. Encuentra milagros en la vida cotidiana. Todos los días lo podemos ver, ¿no? Encontrar los milagros. ¿Sabes de qué me acordé esto de encontrar milagros? ¿Te acuerdas el día que fue milagroso que salieras al jardín y que en ese preciso momento estaba cayendo un pajarito de su nido? Ese es un milagro de la vida. Y que lo rescaté. Pues sí, porque está lleno de perros ahí el jardín, ¿no? Entonces, esas son las cosas, encontrar esos milagros en la vida, que hasta nos lo comentamos, ¿no? Y dijimos, oye, pues tal Qué parece que el tino, pajarito te sí, estaba para esperando caerse. para que salieras, para que lo recogieras, Y no se ¿no? cayó uno, fueron dos. Exacto. O sea, esos son, amigos, pues un ejemplo de los milagros. Encuentra los milagros en todos los días cotidianos. Por ejemplo, estás aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Puedes escuchar? Ver, puedes pararte, puedes caminar, tienes agua, tienes bebidas, tienes comida, tienes a dónde dormir, tienes familia y amigos, que son lo que Laura nos decía en el corte anterior. Cada una de estas cosas, amigos, es un milagro. Por eso cuando abres tus ojitos en la mañana, y en lugar de refunfuñar, pues decir, oye, qué maravilla, qué milagro. Y por ejemplo, otro que me acuerdo ahorita, esas mañanas con los pajaritos, porque luego Oh, en sí. nuestras ventanas Laura puso canastitas para que los pájaros hagan sus nidos. Y pues imagínese usted cómo despertamos cuando están los pájaros ahí criando a los chiquitines. Pues Sí. un trinadero de pájaros espectacular. Eso es un milagro con lo que a veces nos despertamos nosotros aquí en su casa. Mira, qué bonitos recuerdos, Robert, y qué bonito lo que estás diciendo de, pues sobre todo con este de Smile, de Seeing Miracles in Life Every Day, encuentra milagros en la vida cotidiana, que son tan fáciles de encontrar, simplemente es tener la disposición de hacerlo, tener esa buena voluntad, tener esa, el alma, tenerlo, pues en esa sincronía, ¿no? Para estar atentos a lo bueno que la vida te puede dar. Y esto sucede todos los días. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en nuestros pensamientos negativos, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en las cuentas por pagar, en que cómo le voy a hacer, o sea, en todas estas preocupaciones, que no vamos a poder ver este tipo de milagros. Para nosotros no van a ser milagros, para nosotros va a ser cualquier cosa, porque siempre nos rodea y no le prestamos atención, y siempre estamos metidos en estos pensamientos, pues de alguna manera que nos desgastan. Y Robert, tú pusiste el ejemplo de un pajarito. Yo pongo el ejemplo, invito a la audiencia a que tomen conciencia de ello. Tus hijos, tus mismos hijos que Ah, tanto te necesitan, claro. necesitan que juegues un rato con ellos, que platiques, que los escuches, que les prestes atención, así sea un dibujito que hicieron, lo que sea, que son momentos tan importantes para que cuando crezcan, ellos respondan y te tengan ese respeto a ti porque vieron que tú siempre estabas atentos con ellos. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Un distanciamiento tremendo y una desviación por muchos jóvenes también tremenda. Y yo no sé si eso tenga mucho que ver con tanta delincuencia que hay en nuestro pobre país, de veras, de tanto niño que yo creo que no tuvo esta atención, aparte de los escasos recursos y la situación, que pues acabaron eligiendo opciones que se le presentaron, pues digamos erróneas o no las más óptimas, porque pues eso no nunca termina bien, ¿no? Están mal encaminado hacia hacer acciones incorrectas o malas o que perjudican a otros de su alrededor. Pero bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Y bueno, la última es la de Tank, Tank. Pero ahorita esa la Esa en el decimos siguiente corte, al correcto. siguiente corte. Pues ahí está. Interesante lo que estabas diciendo con relación a los muchachos, pues que toman la decisión o fueron forzados o fueron No, a llevados. veces no les queda otra opción, Robert. Pero creo De yo que tristemente. es en base a lo que aprendieron, ¿no? También. O Por sea, supuesto. creo que ahí es donde tendríamos que trabajar fuertemente para lo que mencionaste. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va en su automóvil, ya saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa. Quédese con nosotros para el cerrojazo del tema del día de hoy, que está sensacional. Baje la velocidad, súbale al aire. Si está lloviendo, pues extreme precauciones, pero quédese con nosotros. Yo sé que muchos los agarramos en el automóvil, así es de que baje la velocidad para que termine de escuchar el programa completo. Pero mire, no se preocupe, hemos estado subiendo los programas como los programas normalmente son de viernes y sábados, son grabados, pues la grabación del programa la puede usted encontrar también en nuestra plataforma de Facebook Live. y lo puede escuchar, así es de que no se preocupe. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper. Mire, gracias a la confianza de nuestros clientes, Adit Imper el año pasado cumplió 25 años. Este año cumplirá 26, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Esta semana tuvimos aquí en conversación con usted al licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es el dueño de Adit Imper. Con una conversación, siempre con él, las conversaciones son profundas, son importantes. Él nos brinda unos testimonios muy reveladores de lo que hace en su negocio. Y mire, pues él ha tenido éxito en su negocio. Ellos ofrecen más que pinturas e impermeabilizantes, ellos le ofrecen una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, porque no nada más distribuye, creo, 18 marcas de las más importantes, también tienen constructora, también le pueden hacer la aplicación de los productos, o sea, una solución integral a tus proyectos. Los puedes localizar en las sucursales, ellos están en Montecristo, en Verona, en Periférico, en Chuburná, Royal Cauquel, en Altabrisa, también la nueva que abrieron en septiembre del año pasado en Periférico Chichi Suárez, que es una modalidad de autoservicio, y también están en Progreso y en Valladolid. Así es de que Adit Imper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, pues un tema muy filosófico, muy reflexivo, pero muy vigente, Laura. Esto de lo que la pandemia también nos ha enseñado, independientemente de que este Barry Shore, pues aprendió en una enfermedad también lo que nos escribió. Y pues es interesante retomar que es parte de lo que esta crisis en la que hemos vivido en los últimos 2 años, y que bueno, todavía estamos inmersos en ella, pero debemos de aprender estas cosas esenciales con las que debemos de vivir. La primera ya fue, haz una diferencia, o MAD, como lo escribe este señor Shore en sus acrónimos. Make a difference, haz una diferencia. El segundo fue esta de Seeing Miracles in Life Every Day. Encuentra y ve los milagros de la vida cotidiana. Esto me parece sensacional, esto de estar, fíjate, es como despertar tu radar. ¿Te acuerdas aquello que decíamos que todos tenemos nuestro... Ay, se me fue la palabra, nuestro radar, nuestra percepción extrasensorial, o cómo se llamaba, percepción? ¿No te acuerdas que decíamos? Que cuando una mujer esté embarazada, ¿qué es lo que va a ver en la vida? Pues va a encontrarse a más embarazadas. Si te acabas de comprar un bocho rojo y lo sacas a la calle, ¿qué te vas a encontrar? Cognitiva, algo de Bochos, algo cognitivo. de, ándale, algo de cognitivo, ¿no? Y bueno, el tercer elemento, Laura, ¿cuál es? Pues el Tank, que habla de to harmonize and network kindness, perdón. Armoniza y externa amabilidad. Y eso significa la THANK de Tank. Sí, aunque él pone network kindness, ¿no? O sea, que en tu... Network En tu kindness. red seas Sí, amable, seas seas... amable. Y bueno, ser amable con las personas genera un cambio en el mundo y dentro de ti. Practica hacerlo 3 veces al día por el resto de tu vida. Pues aquí Dale, muy ya muy claro, claro. muy Tres claro. veces al día tienes que Tres. buscar a ser cándido, ser... Amable, o Pues simplemente. sí, amable. Ser amable. Y fíjate, Robert, me encanta la frase que pone este Barry Shore. Negocio no significa vivir ocupado. Correcto. Negocio significa ser rentable. Pues sí, financieramente hablando, pues negocio quiere decir Y eso, esto ser me parece rentable. muy atinado, Robert, con el tema, porque muchas veces los papás o mamás trabajadoras justifican el estar ocupados porque tienen que trabajar, ¿sí? Pero al mismo, o sea, justifican la ausencia ante la familia, Es correcto, justifican la ausencia es ante los correcto, hijos. Punto. es A eso correcto, voy. O es correcto. sea, indistintamente si sí es cierto y que definitivamente aquí lo está diciendo que no es cierto. Negocio no significa vivir ocupado. Negocio significa ser rentable. Claro. Y rentable podemos decir eficiente, podemos decir Productivo. productivo. Así es. No porque estés angustiado por si se va a cerrar el negocio o no y estés en espera de esa llamada, ya no puedes sentarte a comer con tu familia o no puedes, no. Es Nosotros correcto. estamos exagerando y ¿qué hacemos? Justificamos nuestra ausencia. Pero justificamos nuestra ausencia no verdaderamente porque estemos ocupados, sino porque estamos estresados y estamos presionados. Y yo creo que aquí, pues el llamado es a cómo encontrar la mejor manera de manejar nuestro estrés, ¿sí? Sea amable. Mira, No. y me viene el ejemplo, yo recuerdo cuando dábamos estos entrenamientos de servicio al cliente, de cómo hacer cuando llega a un cliente a quejarse contigo, lo primero que tienes que hacer es ser empático, o sea, ser amable, ser escuchar. Al escuchar, pero con intención de verdaderamente ayudarlo, y escuchar a la otra persona, la queja no te va a hacer enojar. ¿Sí me explico? Porque muchas veces viene la confrontación con el cliente. No, pues usted, ¿por qué se queja? Y ahí ya perdiste. Ya no tuviste esta oportunidad de ser, pues ser amable en esa tercera vez que te toca al día. Bueno. Y más ahora, fíjate, yo veo esto, esta práctica, Laura, más ahora, pues ¿cuánto tiempo ha vivido usted encerrado con su familia, con su pareja? ¿Cuántas parejas no soportaron el verse? ¿Por qué? Pues porque no fueron cándidos, no fueron amables, no fueron, no practicaron el ser esta amabilidad. Y así tan rigurosa como dice, hazlo 3 veces al día por el resto de tu vida. Y tan simple que es ser amable. Como decía mi abuela, oye, no te cuesta nada pedirlo por favor. Mira. Así de simple, ¿no? Era el proceso que decía mi abuela. Eso de pedirlo por favor, pues es una amabilidad, es una manera de llevar las cosas en ese significado, en estas 3 cosas esenciales con las que debemos de vivir. Pues amigos, ahí están las tres. Barry Shore no solo le da la importancia que merece, a estos 3 elementos, sino que propone 11 estrategias para poder vivir y trabajar. Pues yo los recomiendo que busque su libro, y su libro ha ayudado a personas a encontrar el balance entre su trabajo y su vida personal. ¿Te gustó el tema? Claro que sí, Robert. Un excelente tema y pues para reflexionar para el fin de semana, recuerden que siempre nuestros temas están accesibles en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Buscan la fecha de hoy y ahí encontrarán este gran tema. Así que pues a chambear, Robert, en nuestras emociones, en nuestra amabilidad, en provocar milagros y en hacer la diferencia. Ahí está, fácil.